¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muy tarde, buenos días. Así que haciendo el programa sola. ¿Cómo? Así que haciendo la semana pasada el programa sola. Sí, pues bueno, sola no, sola... Estaba ahí con las chiquillas de la Murga. De la Murga, Samba y Canuta, y estuvo súper bueno. Me gustó mucho conversar con ellas, conocer su trabajo, y entretenidas, pues. Sí, y además ayer tuvimos la oportunidad de verlas un ratito en vivo en la calle acá en Santiago, en este pasacalle que andaban haciendo... Son buenas. Súper buenas, súper me encantan. ¿Y muy entretenidas. Bien, pues, te extrañé la semana pasada. Lo escuché de lejos, es muy raro escuchar el programa que uno hace. ¿En serio? Sin estar en el programa. Claro. Sirve para trabajar el ego. Sí. Ah. No, me entretuve. No, sí, tú eres buena entrevistando. Gracias, gracias. Oigan, les contamos que aquí en la capital de este país llamado Chile... Hubo calorcito, hizo calorcito hoy día. 12 de agosto y es como que hoy día hubiese llegado la primavera. Sí, 24, 25 grados. Sí, todo. Sí. Así es que eso igual daba como una sensación, hoy día a mí me dio una sensación de alegría. De renacimiento. Eso que pasa en la primavera, al menos a mí me pasa de, viene el sol, qué rico, el calorcito, o calorcito tibio, digamos. Claro. No, sí. No un calor agobiante como el del verano, y entonces mi ánimo está muy bueno. A mí me pasa alergia, pero... No importa. Ah, bueno, sí, eso pasa también. Es que, como no sé qué porcentaje, como creo, y por favor, si alguien tiene el dato específico, que nos escriba al WhatsApp de la radio. ¿Ya? ¿Cuál es el número? Más 569-4919-0600. A ver, de nuevo. Más 569-4919-0600. Ya. Yo tengo un dato, ¿ya? Y por eso les decía que si alguien lo cacha, si lo sabe, que nos diga, porque se supone que el 80% de los árboles plantados, por lo menos aquí en Santiago, son plátanos orientales. Claro, sí. Y la mayoría de quienes padecemos alergias estacionarias somos alérgicas a los plátanos orientales. Sí. Sí, brígido. Es muy fuerte, sí. la alergia para las personas con... Bueno... Sí. Que tienden a alergias. Aquí al lado hay un, no sé si se llama así, un cerezo en flor. Hermoso. Precioso. Los amo en esta época. Son, me siento lindo. Como asiática. Sí, es como un color rosado tan sí, lindo. Precioso, tan femenino. Niña. Me siento femenina. Oye, invitemos a nuestras auditoras a que convoquen, llamen a sintonizar la radio. Exacto. Y que vamos a estar además prontamente hablando con nuestras nuevas integrantes de Planeta Feminista. Exacto. Bueno, lo primero que decías tú, que nos difundan, y claro, vamos hoy día a entrevistar a estas nuevas integrantes, a nuestras nuevas retorteras, pero no es azaroso que ellas estén aquí. Porque cuando pensamos el programa, que como ustedes saben siempre se va modificando, va creciendo, va avanzando, lo pensamos en cómo estamos construyendo un planeta feminista. Por eso hemos invitado a mujeres que contribuyen con sus saberes, con su experiencia, ¿cierto?, a esta construcción o a esta posible construcción de este planeta. Entonces... Este planeta feminista no puede ser solamente en Chile. Obvio. Claro. Y de ahí... No, en la cuna del neoliberalismo. ¡Claro! Muy difícil. Imagínate tú. Imagínate el planeta feminista con el edificio, ¿cómo se llama ese que está en Providencia? Ese altote. El Costanera Center. Bonita la cuestión. Hermoso. Hermoso, precioso. Entonces, claro, abrimos una convocatoria que estuvo en las redes sociales de la Radio Humedales y nos llegaron varias solicitudes. Y finalmente pudimos conversar con dos compañeras de Argentina y México. Sí, y además qué lindo esto de... Son dos países, bueno, dos países grandes. Sí. Donde, por supuesto, ocurren muchas cosas. Mucho más que acá. Significativas, impactantes. Y que países con los que particularmente yo tengo mucho cariño, porque Argentina me gusta, está aquí al lado, no voy nunca, pero igual es lindo, es muy cercano. Y como yo que no lo conozco, ¿viste? ¿Ni Mendoza? No, nada. Pero si Mendoza es Chile. Así dicen. Estás 6 horas, niña, por Dios. Cruzar la cordillera, sí. Vamos a tener que ir. Y México, pues que una cultura tan... querida. Claro, es tan rica la cultura en México. Las compañeras que habitan allá, que resisten mucho también. Una cultura muy antigua también, muy llena de colores. Como un poco Brasil, siento. México tan grande como Brasil también. Y bueno, y Argentina, como... Al ladito. Sí, pues, así que uno por allá en el norte y otro aquí al ladito en la cordillera, ¿viste? Alguien decía México, tan lejos de Dios y tan cerca del diablo, porque estaba justo abajo de Estados Unidos, claro. Sí, pues. Y además que hay un vínculo muy bonito con México. Sí. Desde siempre, no sé si será a nivel país, pero parece que nos llevamos bien, como que no habría guerra, sobre... porque además no... destrozarían. Oye, no, pero sobre todo nosotros decimos el campo chileno tiene una relación con México, sí, pero muy estrecha. Yo antes me sabía la razón de por qué las rancheras pegaban tan fuerte allá, y sabes que no puedo acordarme, y hay una razón histórica ahí detrás. ¿Ah, sí? Y no me puedo acordarme. ¿De por qué las rancheras pegan tan fuerte en el campo chileno? Sí, porque eso no lo saben tal vez las compañeras de México, porque algunas le hemos contado, pero el campo chileno, la ruralidad, ama las rancheras, es como un pequeño México en cada pueblo chileno. Bueno, yo creo que hay dos hitos, por decirlo de alguna manera, también con una fuerte... Bueno, en realidad tres. Uno es el Chavo del Ocho. O sea, yo crecí, a mí me crió el Chavo sí, del Ocho. A mí me igual. Crió Don Ramón, la Doña Florinda, la Bruja del 71, que aquí en Chile fue la Bruja del 73. Así que me crié con el Chavo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, hermanas, criadas por el Chavo del Ocho, hasta ahora. Eso por un lado. Ahora, las y los cabros chicos hablan como si fueran mexicanos, sí, ¿cierto? Sí, y me están diciendo por aquí por interno que ¿ya? en México son demasiados fans de 31 minutos, sí. Bueno, y allá se fueron otros grupos. Bueno, allá está la Mon Laferte, para no nombrar a los hombres. Sí, porque es nuestra. Sí, pues nuestra. Yo la veía... en rojo. Y los Bunkers, y bueno, viste, claro. Que no sé, por alguna razón muchos artistas chilenos se van a México y allá como que florecen, sí, y les va bien. Que allá hay más, ¿cómo se llama? Más posibilidades, hija mía. Más sí, oportunidades, claro. En el mundo del arte, parece. Exacto. ¿No? Y de la música. Y bueno, la mayoría, no todas, por supuesto, pero sobre todo en nuestra época, las traducciones, los ¿cómo se llama? No es locución, es el doblaje. Ajá. De las películas gringas eran hechos por México, por la industria mexicana. Después entró Argentina, Venezuela y ahora Chile. Pero entonces, claro, hablar correctamente era hablar como salían las películas. Claro. Y eso es un acento mexicano. Mira, bueno. Mira tú. Aquí nos dicen que vayamos a Buenos Aires, che, que aquí tienen su casa. ¡Oh! Nos están invitando. Ay, yo quiero hablar como argentina, siempre quiero hablar como argentina, así que voy a empezar. Yo te requiero, te rebanco. Te llevo en el corazón, ¿viste? Oye, vamos a escuchar a una argentina que vive ya, en México. Favor. ¡Ay, caramba! Vamos a escuchar a la Liliana Felipe, que amo profundamente. Es y buena ella. Es buena, es tan inteligente en su música, como para sintonizarnos con el humor que tiene. Sí, me gusta ese sarcasmo. Esa ironía. Sí. En esta relación que vamos a tener hoy día, Chile, Argentina, México, como... mucho mejor que el Mundial de Fútbol. Claro, no, y que la Olimpiada, todo eso nada que ver. Así es que vamos a escuchar a Liliana Felipe para dar ya por inaugurado este programa del 12 de agosto del 2024 aquí en Planeta Feminista. Vamos a escuchar a Liliana Felipe, Dejar de Querer. Y me gusta querer, pero también me gusta dejar de querer, porque que significa rendirse, dar un paso hacia afuera, cerrar un ciclo y empezar de nuevo, y avanzar a la única certeza de un futuro en el cual serás un poco más feliz. Me gusta querer, pero también me gusta dejar de querer. De mis últimos infiernos aprendí a no demorarme tanto. A mí me toca decir: ya no quiero, ya no te quiero, ya te quise mucho y también ya te dejé de querer. Me gusta querer, pero también me gusta dejar de querer. Qué lindo dejar de querer y tener una vacante para un viejo corazón que ama querer y que sabe despedirse a tiempo cuando deja de querer. No dejar de querer y tener una vacante para un viejo corazón que ama querer y que sabe despedirse a tiempo cuando deja de querer. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta a nuestra central internacional. Nos tuvimos que cambiar de estudio. Y queremos contarles, como dijimos al inicio del programa, que estamos junto a Sujei de México y a Eris de Argentina. ¿Cómo están, muchachas? Hola, hola, muy bien. Alta voz. Una hora esperando ahí en la aplicación porque me equivoqué de horario, pero estaba súper emocionada escuchando todo desde Radio Humedales. Excelente. Hola. Aquí está Eris hablando. Ahora está hablando Eris. No sé si ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Llega bien la voz? Sí, te escuchamos. También muy emocionada de estar acá compartiendo con ustedes. Me parece un momento sumamente especial por la potencia de la sororidad y la red que trasciende fronteras. Cuéntenme, a ver si me escucho, ahí sí, cuéntenme, o cuéntenle mejor a nuestras radioescuchas, ¿quiénes son ustedes? Preséntense para que las conozcan mejor. ¿Quiere ir, Sujei? Así vamos pimponeando, un rato vos, un rato yo. Si quieres empezar tú, está bien. Bueno, yo me llamo Eris y soy astróloga, lesbiana, transfeminista, isleña entrerriana, que es parte de un territorio, y habito en el Delta de Tigre, que es otra provincia de Buenos Aires, son islas, vivimos en islas rodeadas de ríos, y soy descendiente guaraní e italiana, y me dedico a las pedagogías populares por el buen vivir. Entre otras cositas como el arte, escribir, también. ¿Y tú, Sujei, puedes presentarte a nuestro público? Sí, claro, qué gusto a todas nuestras radioescuchas. Mi nombre es Sujei, yo soy de México, habito en San Luis Potosí, que es un lugar que está en el Bajío, no somos norte, ni somos sur, ni somos centro, tenemos una locación extraña. Para los del norte somos del centro y para los del centro somos del norte, pero pues aquí estamos. Y yo me dedico a la psicología, yo soy psicóloga de formación. Actualmente me dedico a acompañar a mujeres y adolescentes en procesos psicológicos. También me dedico a hacer peritajes psicológicos. Acompañamos principalmente a mujeres que han sido víctimas de algún delito, entre otras situaciones. Y pues eso es lo que, eso es a lo que prácticamente me dedico. Perfecto. Oye, Sugei, a propósito de, bueno, que tú estás hablando ahora, ¿cómo llegaste a conocer la Radio Humedales? Ah, pues es una historia muy bonita con una amiga y colega que se llama Janet Pillado. Tenemos un proyecto llamado Casa Labris. Es un proyecto que tenemos acá muy similar a un proyecto que tienen en Chile que se llama Casa Mundana. Somos como proyectas hermanas. Y nosotras tenemos este espacio para mujeres en donde se dan talleres, hay terapia, hay acompañamientos nutricionales. Próximamente vamos a tener también acompañamientos por parte de abogadas. Y Janet y yo el año pasado decidimos tomar la formación de Casa Mundanas, la formación para acompañantes de mujeres, bueno, acompañantas de mujeres. Y ahí fue donde conocimos a Sicri, a Mafe, entre otras muchas compañeras de Chile. Y así fue como llegamos a conocer Radio Humedales y pues estamos acá, ¿no? Muy emocionadas con este inicio del retorteo. Sí, además tuvimos una reunión muy, muy alegre, muy entretenida. Estábamos las cuatro en realidad, muy emocionadas por trabajar juntas. ¿Y tú, Sugei, Eris, cómo llegaste a Radio Humedales? Yo llegué cuando empieza la radio y cuando formaba parte de la radio y Nosotras en el Mundo. Yo también trabajo en radio y de aquel momento siempre todos los programas me parecieron brillantes, esta necesidad también del colectivo lésbico, ¿no? De poder tener un espacio donde también hablar desde nosotras y nosotres, me parece que eso fue muy, muy motivador siempre, ¿no? Pensarlo desde ahí. Así que yo siempre digo que era fans de la radio. Y llego porque era muy fans, entonces acá estoy. Con la propuesta que, bueno, ustedes abrieron la convocatoria, hicimos propuestas y realmente me parece maravilloso y hermoso, hermoso poder participar desde acá, poniendo la voz también. Hola, compañeras, aquí les habla Sicri y quería preguntarles, a ver si nos cuentan un poquito para que las auditoras también conozcan, ¿cómo está, si pudiésemos describir un poco la situación de las mujeres en el territorio de ustedes, sobre todo de las mujeres organizadas? ¿Qué está pasando en los territorios que ustedes habitan con la organización de las mujeres? ¿En qué están? ¿En qué estamos? ¿Qué podemos destacar? A ver si nos puedes partir contando tú, Eris. Bueno, yo voy a hablar por ahí un poco de esta diversidad que pasa, la diversidad de organización según los territorios, porque si bien yo vivo en el Delta de Tigre, provengo de otros territorios en los que he vivido muchos años y vivo en otra provincia, digamos. Yo vivo, nací en el predelta, pero actualmente vivo en el Delta. Hay ahí como una extensión territorial que difiere un montón y la realidad social también. Y particularmente vivir en islas tiene sus grandes particularidades respecto de, por ejemplo, el resto de la provincia, que es Buenos Aires, donde también está la capital, ¿no?, de Argentina. Entonces ahí acontecen otras cosas, ¿no? También yo participo en organizaciones de CABA y también del territorio isleño, y hay una diferencia muy importante en cuanto a las situaciones vitales que nos atraviesan. Yo creo que la violencia patriarcal está en el ejercicio del mundo. Sin embargo, se recrudece dependiendo de cada contexto y de las épocas. Bueno, esto lo podemos pensar así también, ¿no? Y es muy distinto las posibilidades que tenemos de protegernos y cuidarnos entre mujeres y disidencias. Bueno, todos los sujetos feminizados, también las niñeces, también las vejeces. En el Delta, por ejemplo, que es un territorio en el que se transita a través de los ríos, no hay calles, no hay agua corriente, no tenemos gas natural, no tenemos tampoco agua potable, o sea, tenemos que salir al continente a buscar agua, o algunos lugares muy pequeños tienen, grupos vecinales tienen algunas potabilizadoras de agua. Entonces, bueno, la realidad en el territorio es bastante... Depende desde dónde se mire. A veces, si se mira desde capital, se lee como hostil. Desde el territorio yo lo vivo como muy conectado con los ciclos naturales, y estamos más conectados con esa posibilidad de un vivir mucho más primario, que también nos conecta con eso tan vital de lo primario, ¿no? Como estar conectados con el... Las mareas condicionan mucho las posibilidades de acción, movimiento, tiempos en el territorio isleño. Sube el agua, por ejemplo, y bueno, tenemos que quedarnos dentro de las casas, no podemos salir. Cuando hay días o las temporadas de marea suelen ser, a veces podemos estar muchos días sin salir de nuestras casas porque está el agua en la puerta de casa, ¿no? Entonces esto condiciona mucho las maneras de vivir y genera que la red comunitaria sea muy fuerte, se fortalezca, porque la codependencia es mucho más, la interdependencia es mucho más evidente, ¿no? Que nos necesitamos, el apoyo mutuo es de vital importancia. Entonces creo que eso también nos enseña de alguna manera a habitar de otro modo. Y bueno, en el contexto actual del país, bueno, el avance también de la ultraderecha en el mundo está haciendo que también se recrudezca mucho la violencia en todas sus formas, empezando por la falta de alimentos para las ollas populares. En el territorio en particular nos han dejado también sin un servicio que a partir de la pandemia nos traían agua potable a los muelles, llevábamos nuestros bidones y venía una embarcación grande que traía agua potable y llenaba nuestros bidones, entonces podíamos acceder al agua potable. Y bueno, a partir de este gobierno eso se da de baja, nos cortan el servicio, no contamos más con un recurso vital como lo es el agua potable para la supervivencia. Así que eso, bueno, viene siendo uno de los atrasos. Y luego también una tormenta muy, muy, muy compleja que tuvimos en diciembre y nos dejó sin electricidad por más de 2 meses. Entonces esto también, ¿no? Como que bueno, nos dejó en un aislamiento mucho más fuerte, y ahí depende mucho de con qué recursos contamos, ¿no? El territorio está habitado por muchas comunidades muy diversas, comunidades muy fuertes y muy diversas. Hay una fuerte migración paraguaya, que tienen una fuerza de organización increíble, muy maravillosa, como comunidad. Después están los venidos, los nacidos, ¿no? Hay también ahí como muchos artistas, mucha gente que ha dejado una huella post-mortem y también en el presente muy muy muy valiosa para la sociedad, ¿no? Como Diana Bellesi, que también es poeta argentina, premio Nobel. Ella también es lesbiana, feminista, es una vanguardista también del territorio. Entonces existen como muchas potencias en esa pequeña comunidad también. Puedo hablar mucho más, ustedes me van diciendo si sigo o si no, o si me quieren por ahí puntualizar, por ahí un poco quería comparar con lo que pasa quizás en, en Cava, ¿no? Que es como bien distinto el territorio. Vamos a preguntarle, Eris, la misma pregunta que te hicimos a Sugei, para que así tengamos un diálogo un poquito más fluido. ¿Te tinca? ¿Te parece? ¿Te tinca? Dale, dale. Sí, sí, sí. Vale. Aquí en Chile decimos te tinca cuando queremos decir te parece. Entendido. Súper. Oye, Sugei, cuéntanos entonces, ¿cómo podrías tú caracterizar la situación de las mujeres en tu territorio? ¿Qué es lo que están haciendo? Y como decía mi compañera Sikri, ¿cuál es la situación de las mujeres organizadas? ¿Qué básicamente están haciendo allá? Muchas gracias. Pues primero me gustaría como puntualizar que México como país es un espacio muy grande. Las escuchaba y cuando estaban haciendo la introducción, y sí, es verdad, México pues es muy grande, es muy diverso, entonces me parece que de acuerdo a los territorios que habitamos dentro de este mismo espacio, vamos atendiendo diferentes necesidades. Son muy diferentes, por ejemplo, las actividades y las organizaciones que se hacen en las fronteras, y también varían mucho de frontera norte, que es justamente la frontera que tenemos con Estados Unidos, a la frontera sur, que son pues la frontera que tenemos por ahí con Guatemala y Belice. Entonces, de acuerdo a esto, pues hay necesidades bastante diferentes, aunque sí me gustaría decir que si hay algo que, o hay una situación que engloba a todo el país, pues es el tema del narcotráfico, que más allá de ser solamente el tema de sustancias, de, o sea, bueno, como del narco como tal y de la producción y distribución de sustancias, pues viene lo que llamamos crimen organizado, ¿no? Y que desafortunadamente esto ha afectado mucho a, pues yo creo que a todas y a todos, pero principalmente a las mujeres. Creo que sabemos que a las mujeres siempre se nos coloca en un lugar diferente y se nos vulnera de forma diferente. Entonces, a partir de esto, pues hemos tenido necesidades diferentes y la organización se ha dado respondiendo a este tipo de necesidades en cada espacio. Acá especialmente en la ciudad donde yo habito, pudiera decir que hay mucha organización de mujeres estudiantas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera, apenas había no muchas organizaciones estudiantiles y regularmente eran mixtas. Yo ubico solamente en mis tiempos, ¿no? Ya aquí en señora yo, solamente ubicaba a una colectiva que era en general formada por estudiantas y que estaba en la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es la universidad pública más importante de la ciudad, del espacio, del estado. Y ahora, afortunadamente, yo tengo 9 años que egresé, podemos encontrar prácticamente una colectiva de mujeres en cada una de las facultades. Están las compañeras que están en el Hábitat, hay compañeras en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología y de Humanidades, y eso a mí me parece como algo muy, muy, muy potente, inclusive que cuando existen situaciones complejas que atañen a todas las estudiantes, pues se reúnen, ¿no? Y que ya pueden crear una red con la que antes no contábamos. Entonces, yo pensaría que eso nos habla mucho de cómo es que las mujeres nos estamos organizando y que cada vez estamos priorizando más los espacios exclusivos para nosotras, ¿no? Entonces, eso es una de las situaciones que veo más. Y con las compañeras un poco más grandes, pues tenemos organizaciones muchas veces de acuerdo a los intereses que tenemos, que también van respondiendo a necesidades diferentes, ¿no? Acá en Casa Labris es un espacio, por ejemplo, en donde también hemos buscado muchísimo el crear redes con otras compañeras que están haciendo también cosas muy interesantes, ¿no? Sobre temas de sexualidad, sobre derechos humanos, sobre la salud de las mujeres, entre otros muchos temas. Y hay otras organizaciones que se dedican específicamente, por ejemplo, al tema de los derechos humanos. Hay unas compañeras, las compañeras de Lúminas, tienen ahorita o se han dedicado bastante, se han enfocado en la organización de las mujeres, de las trabajadoras del hogar, y he estado construyendo muchas redes con ellas, ¿no? Como el ver este acompañamiento a otras mujeres que también se están organizando por sus derechos, y eso me ha parecido maravilloso. También hay redes de abogadas, eso se da no solamente aquí en San Luis, hay en todo México, hay diferentes redes de abogadas, hay espacios de psicólogas, como que las mujeres nos estamos organizando acá de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. Y pues eso, vamos como que ese es un poquito como el panorama general. Oye, interesante igual, porque casi siempre la fama, digamos, que tiene México y también Argentina sobre la situación de las mujeres es bien triste, ¿no? Como México siempre es conocido por los femicidios, ¿cierto? Argentina por la trata y por el secuestro, también México, como son reconocidos como países muy violentos contra las mujeres, pero justamente por eso es que queríamos conversar con ustedes de la otra parte de la historia y del presente que va ocurriendo, que es cómo resistimos, cómo sobrevivimos, cómo creamos espacios refugio en estos mundos patriarcales que son tan violentos, ¿no? En el caso de Eris, tú estabas contando igual en Argentina, bueno, hay mucha problemática con el extractivismo en todos lados, lo sabemos, ¿no? Pero particularmente en Argentina hay todo un movimiento, hay mucho movimiento para proteger la tierra, las aguas, ¿cierto? No sé si hay algo de eso en lo que tú nos puedas contar, Eris, en este caso, en tu situación, en tu lugar. Claro, pues, ¿qué están haciendo las mujeres allá? Las mujeres, las lesbianas, en fin. Bueno, ahí se me quedan como dos preguntas. Por un lado, estamos con un proyecto de ley de humedales, que es fundamental, que es para proteger justamente el territorio isleño, que son básicamente los riñones del mundo, ¿no? Porque potabilizan los humedales, cumplen la función de potabilizar el agua dulce de forma natural, que es con la que podemos sobrevivir como especie, ¿no? Entonces, por un lado, esa es una lucha organizada, súper fuerte, y que está en el territorio afortunadamente atravesada como por el feminismo, como poder pensarnos como cuerpo territorio y desde esa lógica poder pensar el extractivismo, ¿no? Como mujeres, como humanidad feminizada, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay una organización muy fuerte, comunitaria, y las mujeres en particular en territorio isleño, este año van a ser 7 años de la organización de mujeres y lesbianas, travesti, trans, bisexuales, intersex y personas queer y no binarias por el buen vivir. Esta organización surge con la necesidad prepandemia de poder encontrarnos las mujeres, porque como vivimos aisladas, literalmente en islas, hay eventos muy puntuales del año en el que podemos estar todas y todos juntas, y necesitábamos uno para nosotros, ¿no? Entonces lo generamos y vamos a cumplir ahora 7 años de estos encuentros, que en noviembre tenemos nuestro encuentro, que es un espacio donde hacemos talleres, donde ponemos también a disposición las herramientas que cada una tiene, ya sea plantas medicinales, cocina, nutrición, cómo podemos también generar una red entre nosotras y nosotros para protegernos de situaciones de violencia machista. Y hemos podido crear una especie de botón antipánico entre nosotras, ¿no? Donde vamos avisando a través de un grupo de WhatsApp si alguna está en una situación de emergencia. Como no contamos con transportes públicos, tenemos un transporte público que es de una empresa privada y tiene un horario muy acotado, entonces, por ejemplo, la noche, si vos no tenés embarcación propia, realmente estás aislada y no podés salir de donde estás, ¿no? Entonces es fácil que te puedan suceder situaciones de violencia bastante extremas. Entonces lo que hicimos fue generar este grupo, se llama Mujeres en Alerta. Entonces desde ahí cada una avisa y la que está cerca en su embarcación y tiene embarcación, se acercan un par y van a buscar a la persona que está en situación de emergencia. Y esto es algo que ha funcionado muy, muy, muy bien estos años. Ese lo creamos en pandemia, que obviamente se había recrudecido muchísimo la violencia hacia las mujeres, las disidencias y también las infancias. Y fue realmente muy, muy potente. Tenemos varios proyectos que han salido de ahí, también cuestiones que tienen que ver con cooperativas de trabajo entre nosotras y nosotres. Así que existen organizaciones muy potentes, con los tiempos que también vivimos, ¿no? En el territorio. El territorio esto tiene otros tiempos, todo es como más lento, todo tiene un tiempo más... otra temporalidad, que no sé si el mundo actual y el mundo del capital lo puede comprender, ¿no? Como que manda la naturaleza y nos adaptamos a esos tiempos también. Oye, esta conversa da, pero para como 8 capítulos, para una temporada completa. Solo estamos abriendo. Y con lo que me quedo de tu relato y probablemente también en el de Sugei, es que pese a un escenario bien catastrófico que hay actualmente, yo creo que principalmente por esta masivo acceso a la información, no al conocimiento, sino que a la información de puras tragedias y cosas malas que ocurren en todos lados, de acuerdo a lo que tú cuentas, a lo que nos contó Sugei hace un ratito, y que ahora le voy a preguntar, hay esperanza, la gente, las mujeres, estamos construyendo este planeta feminista. Entonces, es como, sí, una esperanza, voy a decir, ocupar una palabra muy, muy antigua. Pero sí, me gustó mucho lo que dijiste. Entonces, Sugei, si estás por ahí, cuéntanos tú también la misma pregunta, ¿qué están haciendo las mujeres en tu territorio? Sí, por acá andamos. Pues también tenemos, han surgido algunos grupos de WhatsApp desde donde tratamos de cuidarnos. Acá en México hemos tenido episodios de violencia a través de las aplicaciones de movilidad como Uber, Cabify, Didi y esto. Entonces han surgido compañeras que dan el servicio, especialmente son mujeres que dan el servicio a mujeres, y eso también ha ido como creando un poco más la movilidad segura. También hay compañeras que se mueven en bicicletas. San Luis Potosí es un espacio, si lo comparamos con otras ciudades, es un espacio con mayor movilidad en bicicleta, pero sí, o sea, con ciertas ciudades, pero si lo comparamos con otras que tienen una mejor movilidad, como Ciudad de México, que es la capital, pues se queda mucho, mucho, muy corto, ¿no? Y ha habido muchas desafortunadas muertes, tanto de mujeres como de hombres al respecto. Entonces también hay compañeras organizadas en colectivas que andan sobre ruedas y demás, que están haciendo cambios en la movilidad y que están haciendo diálogos con nuestro ayuntamiento, que es el gobierno municipal, el gobierno más chiquito del espacio en donde vivo, intentando... pues crear mejores espacios para este tipo de situaciones. Ahorita justamente en estos días ha comenzado a articularse el movimiento, porque acá en México tenemos algo que le llaman alerta de violencia de género, la ABG, y esta alerta de violencia de género implica que una serie de mecanismos ayuden a reducir y a implementar estrategias ante este tipo de violencia hacia las mujeres, y acaban de quitarla en varios de los municipios de mi estado, en donde pues obviamente que la violencia no ha bajado, simplemente la quitaron pues como por decir que ya estábamos mejor, y hay una articulación pues de compañeras, de periodistas y demás que están haciendo o estamos haciendo frente ante esto. a posicionarnos para que la alerta siga y las estrategias se sigan implementando. Eso es como un poquito de lo que se está haciendo. Ay, se me fue algo más, les iba a platicar sobre esto, pero se me fue la idea. Más o menos eso es como lo que se está organizando y se está haciendo por acá. Bueno, compañera, es una buena introducción a donde ustedes nos están llevando, de lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en México, en San Luis Potosí, y bueno, y en otros lugares del territorio también en Argentina. Y vamos cerrando nuestra conversación introductoria a este proceso que vamos a tener de conectarnos en este triángulo amoroso entre Chile, Argentina y México. No sé si quieren decir algo para cerrar, para despedirse, para cerrar alguna idea que les haya quedado dando vuelta. ¿Eris? A mí me gustaría sí. contestar a una pregunta que habíamos planteado y que está faltando. Dale. Que es la de cómo construiríamos un planeta feminista. Excelente. Dale, sí, contéstale. Y pienso en esto de seguir como esta gran tarea que por lo menos acá en Argentina está siendo bastante emergente, que es la revalorización del cuidado y ponerlo en el centro, ¿no? Como la ternura, la palabra, la vulnerabilidad, lo sensible, y pensar la construcción del mundo y las sociedades desde ese lugar. Y creo que más allá de que esto lo podemos debatir un montón y podemos pensarlo desde todos los puntos de vista que sean posibles, creo que hay algo que es innegable, que tiene que ver con que la tarea de las mujeres históricamente ha sido la preservación de lo vivo, y empezando por nuestra propia especie. Y creo que poner en valor esto para feminizar en vez de masculinizar el mundo, es una clave que podamos seguir debatiendo y pensando, y creo que también la clave está en la forma en la que construimos sobre los territorios, ¿no? Empezando desde la forma física, cómo estructuramos un hogar, ¿no? Una casa, desde dónde se hace una casa, con qué lógica, con qué disposición espacial, cómo habitamos un territorio, hay espacios comunes, sociales, o hay cada vez más edificios que aíslan, individualizan, separan, ¿no? Creo que hay un montón de cosas por transformar posibles desde una mirada que ponga en el centro al cuidado. Qué lindo lo que dices, en realidad es que estamos aquí con el celular, vamos a transparentar, estamos con el celular, con dos micrófonos, entonces me tupo, pero súper bonito lo que hablas del cuidado. Te agradecemos, Eris, tu tiempo, tu disponibilidad, tu buena onda, y ya la próxima semana vamos a pasar tu retorteo, tu primer retorteo aquí en Radio Humedales para Planeta Feminista. ¿Y tú, Sugi, ahí? ¿Alguna palabra de cierre? A todas también. Gracias a ti. ¿Tú, Sugi, ahí algunas palabras de cierre? Pues yo quisiera agradecer la oportunidad, es muy emocionante. Yo quiero decir que ya extrañaba este contacto con Chile. En enero terminamos la formación con Casa Mundanas y la verdad es que me ha hecho falta como este tipo de espacios para convivir, para coexistir, para intercambiar ideas. Entonces estoy muy emocionada, extrañaba mucho esto y espero que lo disfrutemos mucho y que nuestras radioescuchas también disfruten mucho lo que tenemos para platicarles. Ay, muchas gracias a ti, Sugey, gracias a ambas, y estamos en constante comunicación. Un abrazo gigante desde acá, Chile. Abrazo. Un besito. Chao, chicas. Chao, chao. Chao. Oye, que... Mira, pese a toda la dificultad técnica, pese a mi cabeza distraída, salió interesante. Sí, súper lindo y súper interesante escuchar lo que está pasando en otros territorios, en lo que se están organizando las compañeras. nos sirve de inspiración, sí, de referencia, de como para acompañarnos y para continuar, sí, en esta creación. Oye, vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos a ir a escuchar nos vamos a México a escuchar a René Gust, Audrey Funk, que tiene mucha relación con Chile, y Rebeca Lane, que también muy querida en Chile, guatemalteca, que tienen juntas un tema que se llama La Diosa. Qué bonito. Soy mi propia diosa. Radio Humedal. Ahora sí, estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta de esta pausa musical. Sí. Bueno, nos fuimos ahí, anduvimos en México, en Argentina, empezando conversación nomás con las compañeras. Calentando motores, digamos. Exacto, sí. Así es que, y vamos a seguir conociendo un poquito de lo que está pasando en México. Sí. ¿O no? ¿Tú querías comentar otra cosa? No. Vamos a escuchar el primer retorteo de Sugei, que a mí me pareció, me encantó. ¿Qué te encantó? Me encantó la propuesta que vamos a escuchar ahora. Así que, queridas auditoras, las dejamos invitadas a que escuchen ahora mismo. Ahora ya. Ahora ya, a Sugei con la propuesta y su primer retorteo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Suja, retorteando desde Ciudad Perrito, en México. Hoy les voy a platicar sobre La Veranita. La Veranita es un proyecto autogestivo que nace en el verano de 2023 como una propuesta de tallercitas dirigidas a niñas y adolescentes y que tiene su sede justamente en Casa Labris, un espacio de, por y para mujeres. Fanny, su creadora intelectual, nos cuenta un poco al respecto. Hola, estamos con Fanny. Fanny, ¿nos puedes platicar un poco a qué te dedicas? Pues ahorita soy estudiante de artes visuales y pues soy trabajadora social también. Bueno, pues Fanny es la creadora intelectual de La Veranita y obviamente le vamos a hacer la pregunta obligatoria. ¿Cómo fue que se te ocurrió La Veranita? Pues fue a raíz de un caso de violencia que me llegó, que pues refería a las instancias correspondientes y pues se me ocurrió que las niñas pues no deben de sufrir tanto. Entonces quise hacer como una serie de talleres para darles herramientas y que no, pues que caigan en lo menos posible en algunos casos de violencia o así por el estilo. Entonces fue que se me ocurrió juntarme con Sugei y Janet para pues sí armar unos tallercitos y pues así surgió. Muchas gracias, Fanny. ¿Tú cuál crees que es la principal herramienta que le dan, que le da La Veranita a las niñas que participan? Pues creo que lo principal es que se quieran mucho. Creo que eso es lo principal, que conozcan que son poderosas también y el hecho de que sepan también que en otras niñas pueden encontrar un lugar seguro o en otras mujeres. ¿Y algo que quieras agregar o algún mensaje que quieras dar a otras mujeres que acompañen a niñas y mujeres? Pues nada, que que sí es súper importante, ¿no? Darles como muchas herramientas a las niñas. Y creo que es una etapa en la que justo podemos generar muchos cambios cuando ya sean adultas. Y que pues ese mismo conocimiento que damos se puede replicar. Podemos hacer que menos niñas sufran. Bueno, ahí teníamos un poquito de comentarios de esta propuesta Veranita. De Veranita. Que además no está de más recordar que en México están en verano. Están en verano, claro. Sí, terminando el verano. Claro. Terminando el verano, como claro, nosotras terminando el invierno. Hoy ojalá, hija mía. No, falta todavía. ¿Cuándo termina el invierno acá? El 21 de septiembre, 22 de septiembre. Ah, claro. Más o menos. Claro. Sí. Ah, entonces ellas están terminando el veranito. Pues. Ah, no me creías. Y ellas, bueno, están ahí proponiendo algo para las niñas, ¿no? Que también cuando pensamos en un planeta feminista, un planeta para mujeres, estamos pensando, por supuesto, en las niñas también, por supuesto, ¿no? Sí. Y vamos a ver qué más nos cuentan, porque luego conversan también con otra compañera a la que fueron a preguntarle su propuesta. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Suja, retorteando desde Ciudad. Refería a las instancias Perdón. Problemas técnicos. Ya vamos. Rellenamos. Tararara. ¿Qué película viste el fin de semana? Vi el documental, te iba a decir, de Mon Laferte. Ah, yo no lo he visto. Vamos a ver, no sé si quedamos aquí justo en el en esta parte. ¿Para otras mujeres que acompañen a niñas y mujeres? A ver. Pues nada, que que sí es súper importante, ¿no? Darles como muchas herramientas a las niñas Y creo que es una etapa en la que justo podemos generar muchos cambios cuando ya sean adultas y que pues ese mismo conocimiento que damos se puede replicar. Podemos hacer que menos niñas sufran. La Veranita, en sus diferentes ediciones, ha contado con talleres de alimentación consciente e imagen corporal, prevención de la violencia digital, autodefensa, manejo emocional, consentimiento, sexualidad para niñas y adolescentes, menstruación y menarquía, arteterapia, danza circular y danzaterapia, escritura y creación de fanzine, entre otras. Asimismo, ha contado con la participación de diferentes mujeres de esta y otras latitudes que a través de su experiencia comparten sus saberes con otras. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Dana. ¿Nos puedes platicar, Dana, a qué te dedicas? Bueno, principalmente me dedico al área automotriz. O sea, es algo muy diferente a lo que estoy haciendo, es como mi ingreso principal, pero aún así yo quería ver más herramientas para las niñas. Al estar en un área que era de puros hombres, yo consideraba importante tanto los temas de menstruación, los temas de empoderamiento, y sobre todo ver cómo, que siempre hay una comparativa con la fuerza de una mujer a un hombre, y pues realmente yo llegué a esa área a demostrar todo lo contrario. Y pues es la área que me da principalmente mi sustento económico. Pero por otro lado, también quería seguir haciendo lo que más me gustaba, que era dar talleres, dar clases. Principalmente soy puericultora y me dedico a dar taller de lectura o de matemáticas a niños de preescolar y primaria. Y por otro lado está la parte que más me apasiona, que es dar talleres a niñas. Soy maestra de niñas sabias, en donde pues por una parte muy amorosa, muy subjetiva, en tanto tema fisiológico, energético, y mental y sentimental, abordamos los temas de la mesa. También tengo un taller de arteterapia que se llama Terapia Arte, y ahí es principalmente dar un lugar seguro a las mujeres para que expresen su pensamiento, sus sentimientos, por medio del dibujo, de la escritura y del baile. Okay, muy bien. Oye, ¿cuál crees que sea la importancia de dotar a las niñas de estas herramientas artísticas como la danza, como el baile, para expresar sus emociones? Es muy importante, ya que pues desde hace mucho tiempo se nos decía que nos mantuviéramos calladas, que no lloráramos, que no lo expresáramos. Entonces pues ya en esta generación es un poco difícil que alguien abiertamente diga quiero llorar, tengo miedo, me siento mal. Entonces por eso opté por otras herramientas del arte, que por medio del dibujo pudieran decirme cómo se sentían, pudieran compartírmelo, por medio de la danza se deshicieran de todo aquello malo que sentían, no precisamente hablar, porque malamente nos enseñaron que hablar estaba mal. Entonces vamos a romper esos estereotipos por medio del arte y expresarlo. Muchas gracias, Dana. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues solamente mi agradecimiento infinito por compartir con las niñas. Crear espacios donde niñas y adolescentes puedan compartir experiencias es una postura política que implica colocar la potencia del amor entre mujeres al alcance de las más jóvenes. Totalmente de acuerdo con Sugey, esto de crear espacios para niñas, para adolescentes, como dicen, es súper importante, porque una población que, primero, no todo el mundo tiene tal vez la habilidad, el deseo, la voluntad de trabajar, y las adolescentes que tienen tan mala fama, que son complicadas, difíciles, como que hay una idea de que una edad aborrecente, le dicen también. A mí me encanta trabajar con adolescentes. ¿En serio? Sí, yo soy profe de historia y cuando hice clases hace muchos años atrás, lo que más me gustaba era trabajar para los y las adolescentes. Claro, porque una edad bonita, igual que sí, tiene mucha potencia, yo creo. Sí. Así es que están haciendo un trabajo súper bonito las compañeras de la Casa Labris en Veranita, con las otras compañeras que están ahí. Deberían replicarse estas iniciativas, sí, la encuentro preciosa. Sí, para ir generando planetas feministas en todos lados. Oye, nos vamos, po. Nos vamos, no, no alcanzamos a comentar el documental. No. Ah. Lo voy a ver ya. Y lo comentamos. Sí. Oigan, auditoras, difúndanos a través de sus redes, escúchenos a través de las plataformas como Spotify, Evox. Están todos los programas de la Radio Humedales en estas plataformas. Si usted no lo puede escuchar en el momento, porque su propina es mi sueldo, básicamente. Bueno, nos vamos entonces, ¿cierto? Sí, nos vamos. Y nos encontramos el próximo lunes de nuevo. Siempre en la semana quedan los otros programas. Mañana Radio Bar a las 20 horas. El miércoles a las 20 horas, Manos que Florecen. El jueves, Cosas Mundanas. Y el viernes, La Boletina. Así es que programas sigan... Programas todos los días. Todos los días. Todos los días. No, sí. No, y hay un trabajo detrás. O sea, sean agradecidas. O sea, equipo de investigación. Estudio internacional. No, total. DJ. Producción, postproducción, exacto, preproducción, todas redes sociales, community manager. Periodismo, serio, no, investigativo. Aquí. Otro nivel. ¿Qué te creí? No, y por amor al arte nomás. Po. Oye, ¿cómo se dice? Bueno, nos vamos a ir bailando cumbia de este planeta feminista. Nos vamos con Gilda. Volvemos a Argentina y bailamos esta cumbia. Nos encontramos el otro lunes. Chao, chao. Chao, chao. ¿Y cómo bailan Jasmine y Dani de la Cruz? ¡Epa! Estás escondiendo una pena, penita. Tú sonríes, quieres ocultarlo, pero yo lo veo en tus ojos, en tu forma de mirar y en el paso que tú llevas a bailar. Pero a mí no me podrás engañar porque soy tu amiga. En tus ojos, en tu forma de mirar y en el paso que tú llevas a bailar. Pero a mí no me podrás engañar porque soy tu amiga. Esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, cultura y existencia lesbiana.